hemos estado separados físicamente y mentalmente durante mucho tiempo. Ahora que ustedes están levantando su frecuencia y vibración, hemos empezado a restablecer nuevamente el contacto. Es necesario que levanten mucho más su frecuencia, porque de esta manera el electromagnetismo del planeta nos permitirá a ambos la comunicación que antiguamente teníamos. Por este motivo ustedes no nos conocen, pero llevan en su ADN los recuerdos ancestrales de aquellas épocas. Muchos están activando la memoria y nos están aceptando nuevamente en sus mentes. 132. Ya que ustedes son los Elohim y están en la historia de la Biblia, las religiones conocen la verdadera historia de quiénes son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y el Padre Dios. Muchos sí lo saben y otros no. Las religiones son instituciones que se basan en jerarquías de comando y poder, por este motivo no todos tienen acceso a informaciones sigilosas y secretas, solo las altas jerarquías son las que saben la verdadera historia y en qué se basa la religión a la que pertenecen. No podemos culpar a todos, porque seríamos injustos, pero existen pruebas contundentes escondidas y conocidas por unos pocos, los cuales son los dirigentes de dichas instituciones religiosas, lo mismo podemos decir de los gobiernos. El poder no es la cantidad de dinero que se posee, el verdadero poder consiste en el conocimiento. Cuanto más se sabe, más poder se tiene dentro de una organización. Deben entender que nosotros no podíamos presentarnos ante ustedes con nuestra verdadera forma, ustedes no nos aceptan hasta ahora. Los gobiernos y las religiones se han encargado de desacreditarnos, presentándonos siempre como seres extraterrestres, feos, malos y diabólicos. Han trabajado esta idea durante siglos, con el propósito de mantenerlos en la ignorancia y esclavitud. Nosotros somos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda imagen holográfica humana que ha surgido en sus mentes. Nos hemos presentado ante ustedes de esta forma para que ustedes nos acepten. 133. ¿Por qué han esperado tanto tiempo para hacerse conocer? Nosotros, a pesar de vivir en nuestra ciudad nave, somos seres delicados y tenemos cuerpos muy sutiles. En los 600 millones de años que nos encontramos en este planeta, no hemos podido adaptarnos nunca al exterior. Vivimos encerrados en nuestras naves y no podemos exponernos a la atmósfera, gravedad y electromagnetismo exterior, de ustedes y del planeta. Hoy en día es diferente, ustedes están elevando la frecuencia electromagnética de sus energías, pensamientos, almas, y esta energía al albergarse en el magnetismo planetario, nos permite ser visibles ante ustedes.